ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el flow? Me enteré que había rabia y la vacuna soy yo además de ti. ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle con. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el flow? Me enteré que había rabia y la vacuna soy yo además de ti. ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle con. Yo ya me cansé de que se trate de opacar la voz de mi generación que para muchos es vital. Y mi canción como un ritual de mi garganta a tus oídos viajan notas con el filo de un cristal. Yo ya me olvidé de estar callado, de estar a un lado de un rincón con las costudas. Por el temor a ese verdugo que te sigue en lluvia oscura. En sus dos manos como emblema radia ya la censura. Verá, en la primera brecha mis palabras como flechas se lo llevan a la tumba sin yo. El que no quiere nunca muere, no. Pecho, bien directo al hecho, pecho. Sin censura, nene. Si es lo que tú quieres, no te me aceleres. No cambio de rumbo, acelero. No me importa si bien te caigo, no debo, pero con el beat pa' tu cuello a deshuello. Así que esto, ¿qué te crees tú? Por supuesto, que yo no voy a cantar. ¿Qué te crees tú? No me pasa nada. Soy como el jaque mate con un chocolate, sangre guamá. Y eso que esto empieza ahora. Suba hasta la cora. Vete aquí en mi tren, que estoy 100%. Sigue caminando al mando. Oricha 100, vengo retumbando. Pa' todos esos negros que me están escuchando. Vengo pa' la cola. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el flow? Me enteré que había rabia y la vacuna soy yo además de ti. ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle con. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el flow? Me enteré que había rabia y la vacuna soy yo además de ti. ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle control. Hoy la varilla se ha puesto tan alta que aquel que la salta no tiene que hacer como va. Dejando la huella de genio y un din de humildad. Los que sanos están, los que sanos son. De la loma ni cantan en llano. En la claridad se ve mucho más que en la oscuridad del villano. Se acabaron los mangos bajitos, súbete a la mata que están maduritos. Se acabaron los mangos baratos, súbete a la mata, no seas tan berraco. Se acabaron los mangos bajitos, súbete a la mata que están maduritos. Se acabaron. Había rabia y la vacuna soy yo además de ti. ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle con. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el flow? Me enteré que había rabia y la vacuna soy yo además de ti. ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle con. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el flow? Me enteré que había rabia y la vacuna soy yo además de ti. ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle con. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con el flow? Me enteré que había rabia y la vacuna soy yo además de ti. ¿Qué más especuló? Si es cuestión de rabia hay que ponerle con. El viento se llevó lo poco que quedó con un suspiro vano y una nube negra. Qué bien la estoy pasando. Prosigo, el bueno se ha perdido como aquel mendigo que se despidió con un adiós de piedra. Hace ya muchos años. ¿Qué digo?